Existen cerca de 30.000 especies diferentes de arañas, entre ellas algunas miden menos de un milímetro y otras alcanzan los 25 centímetros de longitud con sus patas extendidas, pero a pesar de su aspecto aterrador, solo unas pocas pueden dañar al hombre. Se alimentan principalmente de insectos y atrapan y en sus telarañas redes de hijos pegajosos extremadamente resistentes. También están las cazadoras arañas que patrullan un territorio en busca de presas o se esconden en guaridas a esperarlas. Estas suelen de ser más grandes y algunas hasta pueden atrapar ratones y aves.